angustia es amiga mía. Ya verás, todo pasará. Ya todos están volando. Cuando pruebes, lo verás. Si te asomas a tu ventana, dominarás tu cielo otra vez con la estrella de tus sueños. En tanto yo te quiera, florecerán las tierras para ti con la estrella de tus sueños. Empezará a ser feliz. Arriba el ánimo, amiga mía. Sí que soy tu amigo al fin. Tantas veces me trajiste dulces sueños para vivir. Cuando las puertas se cierran, yo te estaré ayudando a empujar ese muro de tristeza. Y si los cielos se abren, entraré gustoso a probar con la estrella de tu sueño. Empezaré a disfrutar.